Estos son los principales titulares del boletín informativo del 20 de febrero a la 1 de la tarde, hora de Japón. La nieve sigue acumulándose a lo largo de la costa del mar del Japón y en regiones montañosas del país. Japón registra en enero su mayor número mensual de visitantes extranjeros hasta la fecha. Enjuician en China a miembros de una banda del país acusados de perpetrar estafas telefónicas desde Myanmar. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Una potente masa de aire frío y un patrón de presión invernal están causando temperaturas gélidas en gran parte de Japón y copiosas nevadas en la costa del Mar del Japón y en regiones montañosas del país. La Dirección de Meteorología informó que en la localidad de Minakami, prefectura de Gunma, cayeron 30 centímetros de nieve entre las 6 de la tarde del miércoles y las 6 de la mañana del jueves. En la ciudad de Hida, prefectura de Gifu, cayeron 17 centímetros, y en la localidad de Chizu, prefectura de Tottori, 14 centímetros. La nieve acumulada hasta las 6 de la mañana del jueves alcanzaba los 4 metros 84 centímetros en Tsukayu, una región de los montes Hakoda, en la prefectura de Aomori, y los 3 metros 61 centímetros en la localidad de Tsunan, prefectura de Niigata. Se prevé que siga llegando aire frío, por lo que las nevadas podrían intensificarse en algunas zonas el jueves, principalmente en el lado de Hokkaido que da al mar del Japón y en Honshu, la mayor isla del archipiélago. El patrón de presión invernal podría traer fuertes nevadas durante el periodo de 3 días feriados hasta el lunes. Los meteorólogos instan a la población a estar alerta ante posibles interrupciones del tránsito y avalanchas y a tomar precauciones al retirar la nieve. Japón registró en enero su mayor número mensual de visitantes extranjeros hasta la fecha, debido principalmente a un aumento en la cantidad de viajeros chinos. Según cálculos de la Organización Nacional de Turismo de Japón, el país recibió más de 3.780.000 extranjeros el mes pasado, cifra que supera los 3.480.000 de diciembre. En enero visitaron Japón algo más de 980.000 personas de China, lo que supone más del doble que el año anterior. Las vacaciones del Año Nuevo Lunar en el gigante asiático fueron entre finales de enero y principios de este mes. La recuperación del número de viajeros procedentes de China tras la pandemia de coronavirus había sido lenta, pero la reciente cifra representa un nuevo récord para enero. Con respecto a las razones por las cuales muchos chinos eligieron Japón como destino, la Organización de Turismo cita factores tales como el mortal accidente aéreo de diciembre en Corea del Sur y la desaparición temporal en enero de un actor chino en Tailandia. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. En un tribunal del este de China se llevó a cabo un juicio público a miembros de una banda delictiva de ese país, acusados de perpetrar estafas telefónicas y otras actividades ilícitas en Myanmar. Las autoridades chinas vienen redoblando la cooperación con las de Myanmar desde 2023 para tomar medidas contra los grupos que realizan estafas telefónicas y otros delitos en el norte de Myanmar, que linda con China. Según trascendió, se ha detenido a más de 53.000 sospechosos chinos. La agencia de noticias china Xinhua informó que el juicio público contra 23 miembros de la gran banda de delincuentes concluyó el miércoles en un tribunal de la provincia de Zhejiang. Los fiscales señalaron que la banda cuenta con varios miles de miembros, si se incluyen los grupos relacionados, y que ha estado involucrada desde 2015 en transacciones relacionadas con juegos de azar y fraudes por un valor superior a los 1.370 millones de dólares.